compadre Uber Vergara y el galeno Mono Daza de San Juan para el mundo. Esto no es mentira, estoy solo, busco novia, quien me ame. Tú eres la elegida, ay, la que adoro. Si estás sola, deja que te hable. Yo sé que no te he podido conquistar porque alguien te habla mal y me esquivas. Pero lo que deberías de pensar que también te amo igual por ser linda. Los amores que he tenido ya no están porque he sido muy de mal en la vida. Ojalá que yo te pudiera gustar para poderte besar y seas mía. Y por eso no es mentira, ay, que estoy solo. Créeme linda, yo te lo imploro. No habría heridas, sería mi todo. Si hay la vida, valería para que pudieras pasar. Si la rosa no tienes vida, a ti no te van a lastimar. Y por eso no es mentira, ay, que yo te adoro. Mejor taller.